nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Hoy brillará una luz sobre nosotros porque nos ha nacido el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre.